Yeah. Van a entrar a todas las invito, José. Wow. Si te pregunto, dile que yo soy tu amigo, con derecho, y que nos conocimos en un party con un pecho. Tú se la hiciste porque te la había hecho. Qué peligroso una mujer con despecho. Yo sé que lo quería, pero después de los shows, ¿cómo sería? Flow side.